pero en el silencio es imposible callar. Habla el alma y saca sus verdades afuera. Debe ser así como me puse a cantar, porque en realidad yo no soy esta historia incierta y sin sol. Mira un poco a tu alrededor, dentro nuestro es mucho mejor. Canta, baila sobre la arena, que esta luna llena nos haga brillar. Creen que a la gente se la puede engañar. No tienen idea de los sueños y matan con su hipocresía nuestra credulidad. Yo ya no los quiero ver más escupiendo en nuestro dolor. Ya no tienen nada que dar, solo quiero otra realidad. Recibir este cariño después de tantos años, de enarbolar estas canciones que dicen, para mí, la verdad, una verdad que nos costó a muchos de los que estamos hoy aquí arriba del escenario, el exilio, la persecución, las amenazas, y aquí estamos parados en donde queríamos, desde aquellos años oscuros, en la libertad, en nuestros derechos, desde la memoria y en la democracia. Gracias por esta felicidad de verlos aquí a todos reunidos alrededor de esta verdad, de esta memoria, de estas canciones. Muchas gracias.